y hasta por sobre del lomo lo he visto al lazo volcao. Pero al viejito don Nievas, pero al viejito don Nievas con sus 70 largones, en distintas ocasiones le vi un tiro como cueva. Ah, viejo que entre sus nuevas pa' travesear era un rayo, y entre sausales y playo, pisando hierba y un quillo, me hacía rodear los novillos para pianar de a caballo. Y después que el lazo armaba, y después que el lazo armaba, bien grande no malo criollo, con un puñado de rollo despacio lo revoleaba. A la argolla la dejaba casi siempre a la mitad, y a media rienda nomás, como le gustaba andar, lo hacía el animal puntear para tirarle de atrás. Y cuando al lazo aguerrido, y cuando al lazo aguerrido lo largaba cabresteado, cruzaba el aire el trenzado arriba abierto y tendido, y entonces el tiro medido y la argolla en ese instante golpeaba exacta y triunfante en el tronco de la cola del animal, y como ola chicoteaba pa' delante. Y como abierta la armada cayó atendida en las manos, era raro que el anciano cerrara el lazo sin nada. Pegaba unas cogoteadas para más fuerte gritar, y de esa forma al tensar el lazo como un hilillo, no había vacas ni novillo que él no pudiera voltear. Claro, si de la esidera tiraba sin mucho ensayo, la fuerza la hacía el caballo para voltear campo afuera. Él decía que esa manera que tenía de pialar la había aprendido al andar de chiquito en los rodeos entre gauchos y sobeos y campos sin alambrar. Creo que el viejo quería, entre baguales y giro, que yo aprendiera ese tiro de pialar con armonía. Pero pasaron los días y al desandar mi sendero ya no está el viejo mañero, y aunque su nombre levanto, Dios sabrá en qué campo santo descansa mi compañero. Qué grande, buen chul, como siempre. Siempre ahí metiéndole poesía impecable, ¿no? A los momentos de campo. Y a los pensares también. Claro. Bueno, Atilio, un poco la idea para hoy era charlar de algo que me parece que bueno, hoy no se habla tanto de esto, ¿qué tal? Pero viene sucediendo en nuestra zona hace tiempo. Y que es que hay como consejo hacia los agricultores de plantar tal o cual cosa. Por ejemplo, plante pino, ¿no? Sí, antes era casi obligación plantar pino. El mismo, digamos, la misma institución estatal del gobierno, del Estado, claro, digamos, que era el INTA, se cortaban las plantas nativas y se deforestaba con pino. Claro. Yo digo, hoy mirándolo a la distancia, eso está claro que el INTA, no las personas, no los ingenieros agrónomos, sino la institución. La institución estaba dominada por alguna empresa que necesitaba que se plantara pino. Claro. Hoy está claro eso a la distancia. Y por eso se perdió tanto ciprés, por ejemplo, y muchas nativas, porque se deforestaba y se forestaba con pino. Claro. Porque cosa bien diferente sería ir a plantar pino en otro lado, pero digo, en lugares donde no crece nada. Claro. Pero incluso eso hoy está visto como que donde uno dice no crece nada en la estepa, la gente de la estepa sabe sobrevivir en la estepa. Claro. Y sí, es cierto que, por ejemplo, en la estepa faltan árboles. Pero habría que buscar la especie que aguanta la tierra salitrosa y poner el pino. No creo que crezca, porque no, pero digo, además uno dice no hay nada, sin embargo la gente vive ahí. Sí, sí. Y vive de una manera que respeta esa zona, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, yo por ejemplo he ido y he encontrado gente que su forma de cocinar es un poco distinta a la de nosotros. Chau, nos vemos, Silvia. Por ejemplo, hacen fuego con bosta de caballo, con bosta de vaca, con leña de piedra. ¿Leña de? De piedra. Ajá. Es una leña que no sé por qué le llaman leña de piedra, no lo sé explicar, ¿viste? Pero tiene ese nombre. Mirá. Y son raíces, en realidad son raíces que se escarban y se sacan. Claro, porque frío hace. Claro, pero es frío. Vos ves el arbusto y parece una piedra, no es un árbol muy chiquito. Ajá. Pero tiene mucha raíz abajo y bueno, y sobrevive a la época de sequía, ¿viste? Claro. Y bueno, así como la uñegato, el charcao, el michay o el calafate, que no en todos lados hay, pero claro, si vos encontrás un mallincito, ves esas plantas. Claro, y la población se asentaba básicamente poca y claro, en esos lugares donde sí, hay un arroyo, un río. Claro, y cerca del río siempre hay. Por ejemplo, hay personas que han puesto álamos, sauce, claro, y crece. Y sin embargo, ahí no crece la mosqueta. Claro. El salitre la mata. Mira. Cómo se autolimitó la, claro, mosqueta. Y la mosqueta no es argentina, la trajeron de Europa, ¿viste? Claro. Como los pinos también. Claro. Como la avispa. Claro. Como la chaqueta amarilla. La chaqueta. Que no es un árbol, ¿viste? Es todo, un insecto. Sí. Lleno. Y bueno, ahora llegó la barreñadora y barreñea los pinos, ¿viste? Claro. Sí, también nos llegan las mineras y nos barrenean, sí, las montañas. Los barrenean las montañas y contaminan los ríos, claro, y los arroyos. ¿Y cómo están con esa historia, no? Nos dicen ahora que no hay otra forma de subsistir en la Patagonia que no sea únicamente con la minería, extrayendo lo que hay en las entrañas de la tierra y envenenándola, claro, con cianuro. Nosotros sabemos que no es así, ¿no? Está claro que hemos vivido miles de años, sí, con la superpoblación que hay en el mundo, ¿viste? Que ya en otros lugares no hay mucho espacio, así que bueno, acá hay bastante espacio, pero bueno, lo quieren contaminar como contaminaron en otros lugares. Claro, una barbaridad. Y eso es porque ¿por qué no agarrarán y harán en vez de sacar tantos minerales y tanto petróleo y todas esas cosas, ¿por qué no inventan algo que no contamine? Motores que funcionen con otras cosas, energías alternativas. Bueno, pero porque todo eso tiene, digamos, alguien en el gobierno se está vendiendo a una empresa que... Claro, porque siempre hay intereses. Ahora que en realidad el ser humano parece que estuviera para contaminar y destruir, no para crear, ¿viste? Crear cosas buenas, por ejemplo, qué sé yo. Qué difícil, ¿no? Porque si uno lograra que los gobernantes no roben ni se corrompan frente a los intereses de empresas, de empresarios, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo habría que tenerlos? Sí, tendría que haber un equilibrio ecológico muy bien contemplado, ¿viste? Estaría bueno tenerlos atados, digamos, ¿no? De algún... Hasta luego. Así como uno... ¿Te acordás antes? Se decía que se hace un nudito con hilo en el dedo para acordarse de alguna cosa. Claro. Bueno, tenerlos atados de algún lado, del pitulín, de algún lado. Cuando se manda una macana, ¡ping!, tirás el hilito y... Acordate que... No sé, digo. No, yo creo que la ambición del ser humano a veces es terrible, ¿viste? Porque si vos te pones a pensar, lo que haga termina destruyendo otras cosas. El problema es que el que es ambicioso va por encima de las cosas de los que no son ambiciosos. Claro. Pero los que no son ambiciosos no invaden el espacio de los ambiciosos. No. Lo que pasa es que el progreso en sí es dañino. Claro. En realidad, ¿qué progreso? Si es progreso solo para algunos, no es progreso. Fíjate la cantidad de autos nomás que hay, claro. El smog que largan y los aceites que se consumen y todas esas cosas. Habría que buscar formas que permitan... Bueno, está el famoso, entre comillas, chiste, ¿no? Del tipo que va y se encuentra con uno que está durmiendo bajo un árbol y le dice, ¿qué está haciendo? Descansando. Pero ¿y por qué descansa? Y entonces el tipo que estaba durmiendo le dice, ¿y usted por qué trabaja? Y para poder descansar, ¿no? Y se quedan mirando, ¿no? Como, claro. Bueno, ¿quién nos convenció de que hay que trabajar tanto? Fíjate vos que en otros lugares lo que hicieron para evitar el problema de... Yo creo que el no trabajar es malo y el trabajar exagerado también y abarcar mucho es malo también. Claro. No es malo para el que trabaja o el que acumula, porque a veces el que acumula no es el que trabaja, es el que hace trabajar. Claro, a veces no, siempre. Porque el que labura mucho es porque no logra acumular lo que quiere. Claro, ¿no? Sí, exacto. Eso es así. Bueno, vamos a meterle música, Joaquín, mirá. Tenemos algo de Larralde. Qué bueno. Para mecharle hoy así, capaz que ensillamos el mate y salimos de nuevo, dijo. Estaría bueno. Ahí va. ¿Quién me enseñó? Don José, el turco. Qué bueno. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón, y así un dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón. Y así dicen, así varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Bueno, ahí está el maestro José Larralde. José Larralde. Y qué reflexión. Sí. La educación y la mirada crítica, ¿no? Del tipo de campo frente al supuesto saber del patrón que dice que en Inglaterra se vive mejor. Interesante volver a escuchar y pensar. Interesante lo que te venden con, claro, con las ideas, ¿no? Claro. Pueden vivir mejor los ingleses, pero en la historia está que los ingleses han sido los más guerreros que han habido. Sí, y que siempre han estado necesitando piratear de otros lugares, claro, riquezas, porque sí, sí. Yo digo, ¿no? Ya nos servirá de experiencia que todo el oro y toda la plata y todo lo que se llevaron de América del Sur en la época de Colón y la conquista no les sirvió para ser ricos. No, no. Digamos, siguen necesitando hoy saquear al tercer mundo. O sea que ese sistema no funciona. Ese sistema que se llama capitalismo, ¿no? Claro. No funciona. Por eso, porque ellos se cierran. Yo creo que llegan a creer que ellos son los mejores o los perfectos. Claro. No solo se lo creen, le hacen creer eso también a algunos presidentes del tercer mundo, como. Claro. Bah, no sé si se lo hacen creer o lo único que le importa a Macri es pasarla bien él, ¿no? No lo sé. Y si te imaginas, por ejemplo, que tenga su moneda afuera. Claro, todo su capital lo tiene afuera. Hola. Buenas. Bueno, voy a tener que ir a entregar algo, así que. Bueno. Vamos, te dejo con música. Con música, poné. Dale. Bueno. Algo más local, ¿te parece? Bueno, bueno. A ver. ¿Dónde están esos cantores? Qué lindo. ¿Eh? Ahí de va. Horacio Chelila. Exacto. Ahí va entonces. se esfuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Soy sureño de los que ya quedan poco. Yo no cambio a mi pueblo por postal, porque el verde de Cholila es tan hermoso como el canto mañanero de un zorzal. Porque el verde de Cholila es tan hermoso como el canto mañanero de un zorzal. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo, disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo, disfrutando del paisaje natural? Invito que te acerques a mi pago y reciba lo silvestre del lugar y te mojes con el agua de los lagos contemplando el majestuoso cipresal. Y te mojes con el agua de los lagos contemplando el majestuoso cipresal. El Chubut es mi provincia y hoy le canto, orgulloso de sentirme su cantor, porque el aire que recibo de sus campos es aire puro de este suelo patagón. Porque el aire que recibo de sus campos es aire puro de este suelo patagón. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo, disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo, disfrutando del paisaje natural? Ahí estaba Horacio Cholila disfrutando del paisaje natural. Ahí va. El muy bueno. Para Tilio, que va a cebar otro mate. Mi viejo mate galleta. Piro, habla algo. Estamos acá con Joaquí, que está acompañándonos con unos mates. ¿Estás contento, Joaquín? ¿Estás contento? Cerró. ¿Qué cerró? Paisajes, miré, ¿qué cosa no hay? Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo. ¿Qué y vos sabías por qué? Hay luz. ¿Te gustó el mate de Atilio? Cuando la yerba escaseaba por falta de patacón. Bueno. Ahí está el Joaquín, acompañando, razón, contento está. Pero me diste consejo, está contento con el chaleco que le hizo Betty, que dice... Está radio. Muy lindo el chaleco. Sí. Increíble. Yo tengo uno, mira. Sí. ¿Es chaleco o es suéter? No, chaleco. Ja. Con una guarda pampa, ¿se llama esa? Impresionante, ¿eh? La maestría de Betty para escribir, sí, las letras. Uh-huh. Sí, ya se va a secar, Joaquín. Se va a secar. Ahí para escribir, uh-huh, las letras y todo, quedó perfecto. Radio sí. La Negra. Radio La Negra. Bueno. Muy bueno el mate, Tilio. La verdad. Y eso que es pava eléctrica, que no es fácil. Un mate electrocutado. Sí, se cayeron unas gotitas de mate. No pasa nada, Joaquín. No, no pasa nada. Ahí se cayó un montón de mate. Ahí se cayó un montón, mira. Bueno, no pasa nada. Está ahí el trapito, mira, justo. Ahí está. Bueno, mate electrocutado accidentado. Mate electrocutado, por eso agarró la corriente. Y siguió la corriente. Bueno, y decíamos esto de cómo a veces las empresas se meten a influir en las políticas de Estado. Y así como en una época a través del INTA y de bosques se fomentaba la plantación de pinos, hoy las universidades, no todas, muchas universidades de geología están bancadas por empresas mineras y muchas universidades de agronomía están bancadas por empresas sojeras, ¿no? Por Monsanto, por los que fabrican los agroquímicos, y todo eso tarde o temprano se va a caer porque no funciona, porque la tierra va quedando hecha pelota y no sirve más ni para, claro, ni para soja, ni para... Hay que esperar un montón de años para que se recupere, si es que se recupera. Sí, un montón, pero hablemos en... Pero se sacaron un montón de árboles. En decenas de miles, digamos, claro, ¿no? O sea, la minería deja... Desastres. Y ahora estaban tratando de instalar la minería en Mendoza. Y claro, el gobierno nos hace ahorrar energía eléctrica y nos pide que pongamos lamparitas de bajo consumo LED. ¿Por qué? Porque no es que se produce menos energía, es que necesitan toda esa energía para las empresas mineras. Entonces, si no hay esa energía, no pueden instalar la minera. Entonces, resulta que nos hacen ahorrar a todos. ¿Para qué quieren la minera si se llevan todas las ganancias, por ejemplo? Y para eso, para llevarse todas las ganancias. Y seguimos más pobres. Claro, cada vez más pobres y contaminados encima. Claro, encima. Porque una de las cosas, bueno, ahí en Mendoza, por suerte los que hacen vino, que es la actividad más importante de Mendoza, se dieron cuenta. No vas a poder cultivar más nada. Claro, ni siquiera uva. Cultivar. Claro. Y yo estaba pensando que uno cuando cultiva saca plantas y no las deja sobrevivir. Claro. Y se han perdido un montón de especies, de aves. Claro. Y así estamos. Y así estamos. Con se van perdiendo. En que de repente te nieva el triple el de lo ecosistema que nevaba, va desapareciendo. Claro, y tiene esos abruptos que no tenía, ¿no? De repente inundaciones gigantescas, sequías gigantescas. Un desastre. Que después tenés que pasar el avioncito para que no caiga granizo del tamaño de un mate, ¿no? Increíble, o sea, en vez de mandarse cagada y después tratar de andar reparando las cagadas, ¿por qué no paran de hacer cagada directamente? Claro, eso sería lo lógico. Está claro que somos muchos más sobre la tierra y que para eso es diferente a cómo se hacía antes. Claro. Pero el problema no es ese. El problema es que hay un puñado de ricos en el mundo que quieren más riqueza todavía y están dispuestos a cualquier cosa. Y como ya lo muestran algunas películas, planean irse a vivir a otro planeta, digamos, ¿no? Y capaz que piensan eso y tal vez tengan algo de razón, ¿no? Por eso explotan tanto la minería y andá a saber lo que fabrican. Algo de razón, pero los que vamos a quedar en este planeta, claro, vamos a ser nosotros, ¿no? O sea, yo con mi autito no llego. No, No llego muy lejos. No, digo, ¿no viste lo que? Ni que le haga una rampa muy grande. Dijo. No alcanza a volar, ¿no? No, no. Y bueno, van a fabricar autos voladores. Bueno, pero si ellos quieren volar, que avisen. Los metemos adentro de una mina, les tiramos dinamita y bueno. Que vuelan, hecho claro, que vuelen con la mina. Ay, Dios. Bueno, no me queda otra que meterle música, Tilio, porque la verdad que a uno le agarra calentura con estas cosas. Si te pones a pensar, te vas a tener que tomar calmante y ya, ya entramos en otra situación. Sí, sí. Y si alguien sabe, es la calandria vieja. En el monte, canta en el rancho, como el pampero se hace escuchar, desde el jilguero hasta el carancho, ella toditas quiere imitar. Es su plumaje de alitas negras, manchitas blancas y el cuerpo gris, creo que al campo lo ama y lo alegra, y en el palenque canta feliz. Pobre calandria tan indefensa, pero qué aplomo y cuánta lealtad, ay, si los hombres con su vergüenza amarán tanto a la libertad. Ella no canta si está encerrada, en cautiverio no ha de existir. Pobre calandria quedó callada y entre mis brazos la vi morir. Guardé en el alma toda su cuica que allá en mi puesto me sabía dar, picando grasa, carne y miguita, cuando yo solo sabía almorzar. Sin darme cuenta, mientras cantaba, la encerré un día en un cajón. Era mansita y me gustaba cuando imitaba a Don Gorrión. Pobre calandria tan indefensa, pero qué aplomo y cuánta lealtad. Ay, si los hombres con su vergüenza amaran tanto a la libertad. Dejen que silbe, dejen que cante, déjela libre volar nomás. Que dino ejemplo tan semejante, vivir cautiva jamás, jamás. Que dino ejemplo tan semejante, vivir cautiva jamás, jamás. Ahí estaba el Saúl Huenchul. Vieja calandria. Vieja calandria. Calandria vieja, en realidad. Vieja calandria, calandria vieja. Sí. Bueno, y el matecito que después de un vuelco y de una electrocutada igual sigue dando vuelta igual acá. Sigue funcionando. ¿Eh? Sí. Ahí viene el mate, Joaquín. Muy bien, muy rico. Bueno, Atilio, y también, digo, para seguir con esto de lo que veníamos charlando, así como las empresas se empeñan en corromper funcionarios del Estado y convencernos de cosas erróneas, también hay una resistencia popular que siempre ha sabido fijar postura y salir a la calle a decir lo que piensa y lo que quiere, claro, ¿no? O por lo menos lo que no quiere. Y así tenemos el ejemplo de Esquel con el no a la mina, tenemos el ejemplo del Bolsón mismo como primer municipio no nuclear, tenemos el ejemplo de Puelo y la comarca diciéndole no al paso Puelo, que pretendían que fuera la entrada de la basura nuclear para Gastre. Y así, ¿no? Muchas y muchas historias de resistencia y de lucha por parte del pueblo que gana todas las batallas en el mismo lugar, en la calle. Porque si vos te pones a pensar, Atilio, por más de que tenga mucha guita y pueda tener mucha influencia y manejar gobernantes, Vamos a decir, a ver, el rico es el garca. Y los gobernantes son cipayos, son esos que ni siquiera es que se van a quedar con toda esa guita. Solo por quedar bien con el rico, agachan la cabeza y se mandan las cagadas en nombre del rico. El rico queda limpio, el que Exacto. queda sucio es el sí, cipayo. Sí. Pero ¿cuántos garcas y cipayos hay por cada miles de nosotros? Hay uno, un rico garca y ponele 10 cipayos, y de nosotros miles y miles. Entonces cuando salimos a la calle, eso queda bien blanco sobre negro, ¿no? Claro. No le queda... Sí, la verdad. Y es lo que viene pasando en Mendoza en este último tiempo, que salieron a la calle, cortaron la ruta, los claro. productores, los... Y sí, pero en Mendoza ya hubo envenenamiento y cosas así, ¿viste? Claro. Y bueno, por eso será que Macri quiere cambiar el Código Penal y habilitar para matar y herir a las fuerzas públicas, ¿no? O sea, lo que quiere es que el Código Penal diga, bueno, si un policía mata a alguien, no es un delito. O sea, ya está. Listo, el que protesta está en el horno. Hay que matarlo. Claro. O sea, se lo puede matar porque nadie va a quedar preso. Nadie se va a poder defender ni va a poder defender. Claro. Ni decir lo que piensa. Pero digo yo, ¿no? El policía que mandan a reprimir, o el gendarme, o el del ejército que mandan a reprimir, no se dan cuenta que los hacen cambiar de lugar. Acá está lleno de gendarmes y de policías que son del norte. ¿Por qué? Los cambian de lugar porque si no les tendrían que estar pegando a sus propios hermanos, a su familia. Claro. A sus sobrinos, tíos. Porque vienen de familias pobres la mayoría. Y sí, sí. Sí, todos los que son gendarmes vienen de familia... Mucho. La mayoría, por lo menos. Y la policía también. Más todavía. Y los cambian de lugar para que no se encuentren reprimiendo a sus propios familiares. La vez pasada, por ejemplo, charlaba con una agente policía, ¿no? Que es de apellido originario. Ajá. Sí, dijo, yo soy originaria, pero no ando tomando campos ni... ¿Viste? Yo no estoy de acuerdo con eso. Parece que es como que no alcanza a entender que los que han venido de afuera, porque tienen los ojos celestes, son claro. rubios. Son los que les tomaron los campos. Claro. Porque por eso se llaman recuperación. Claro. Porque es algo que no era de ellos. Sí, sí. O sea, no es de Benetton, no es de... no sé, de Lewis, no es Creo que no alcanza a entender todavía la situación, ¿viste? Claro. Le metieron en su cabeza que, bueno, que ellos llevan un uniforme y tienen que reprimir o sí o sí a su propia raza. Sí, al que venga. Claro. No importa. Por eso los cambian de lugar, porque imagínate que te encuentres y tengas que reprimir a un hermano, ¿no? O a un tío. Claro. O a un primo. ¿Y sí? Hay una película muy linda europea de dos hermanos que uno es militante y el otro se hace policía. Y se encuentran en un momento, uno de un lado y otro del otro. Y el policía va a reprimirlo y se da cuenta que es su hermano. Y se le cae toda la historia al piso, ¿no? Bueno. Acá creo que hay muchos que son muy obsecuentes, ¿no? Y muy cipayos, muy... sí, patroncito, sí, patroncito. Sí, jefecito. Claro. Pero están obedeciendo a alguien que les está mandando a hacer mal. Porque están permitiendo que la gente se muera de hambre, ¿no? Desgraciadamente es así. Digo, Macri nos ha robado la plata de Sebel, de Correos Argentinos. Tiene 12 empresas de lavado de dinero en Panamá. Y cuántas otras tantas cosas que ni siquiera sabemos, ¿no? Digo, pero no está preso, es presidente. Ahora, el tipo que por ahí se está muriendo de hambre y va y roba... Ah, ese es el delincuente. Esos hay que meterlos presos para toda la vida. Bueno, no sé, yo digo, no justifico ninguno, pero digo, ¿cómo hacemos, no? Está difícil. Sí, la verdad es que si no te dejan trabajar, no te dan la posibilidad de vivir, no te queda otra. Por ejemplo, los jóvenes que les falta el trabajo, ¿qué van a hacer? Tienen que robar. Y si no... Porque no les queda otra. Y si no roban, ¿qué hacen? Por eso ¿quién les da laburo? Se mueren de hambre. Ah, no, pero está el que dice... No, la gente no quiere laburar. Yo les doy laburo y no laburan. Hay de eso. Y yo digo, bueno, está bien. ¿Cuánto ganas vos y cuánto le pagás al que trabaja para vos? Ah, entonces por ahí por eso no quieren laburar. El que labura tiene que alcanzarle el sueldo para comer, para tener una casa, un auto. ¿O eso es solo para los ricos? ¿Cómo es? ¿Quién dice? No, eso es para los para los ricos, para los que tienen privilegio. Claro. Yo digo, ¿no? Si ¿cuánto gana uno? Digo, si el que contrata te paga lo mismo que por hora de lo que gana. Entonces, ahí me parece justo. Claro. Digo, yo soy maestro, por ejemplo. No sé cuánto cobro la hora porque no saqué el cálculo. Pero supongamos que cobro 20 pesos la hora por ser maestro. Uh-huh. Bueno, necesito a alguien que me haga leña porque yo no puedo, porque tengo, no sé, porque tengo un hijo que necesita más de mi atención. Contrato a alguien para que me haga leña, pero le tengo que pagar 20 pesos la hora. Claro. Si no, lo estoy cagando, porque yo cobro 20 pesos la hora y al otro le estoy dando 10. Claro. Entonces, es más. O 5. Claro, y me está. Y no, pero vos estudiaste para ser maestro. Y pero estudié para ser maestro, pero no puedo hacer leña. Y siendo maestro me cago de frío si no hago leña. Sí, sí. ¿No? Porque entonces, no te da para. Alguien tiene que hacer esa parte. Claro. Entonces, bueno, es como. En realidad no es tan complicado, es bastante simple. Sí, sí. Pero le buscamos la complicación porque no queremos hacernos cargo de lo injusto que somos cada uno también en un poquito, claro, ¿no? Dejar de ser vivos. Claro. Por ahí viene la cosa. Bueno, tenemos algo de música. Algo de música. Vamos a ir con Saul Guanchul y después vemos cómo seguimos. Ahí viene Saul Guanchul. Una ocasión que don Juan, allá en las costas sureñas, la convidó a la cigüeña a cenar guiso con pan. Pero al bichar el satán, que el morfi poco iba a ser, con alma de Lucifer lo sirvió en dos platos playo, y diciendo listo el gallo se acomodó pa' comer. Cuando llegó la picuda, sonriente pero con hambre, sintió en la panza calambre al ver los platos sin duda. Y cuando con voz aguda el gris la invitó a empezar, comenzó el ave a picar sobre la playez del plato, pero todo le fue ingrato porque nada podía alzar. El zorro en tres lengüetazos dejaba el plato sin nada, y la zancuda callada seguía los picotazos. No hubo forma ni hubo caso de tragarle ni el sabor. Y cuando el bicho traidor dijo que tal ericito, ella contestó exquisito, de más sabroso el olor. Y después de agradecer, la flacucha en forma llana le dijo al zorro: mañana quiero invitarlo a comer. Y ansín al atardecer, pero del día siguiente, lista la panza y los dientes, llegó el zorro haciendo seña al patio de la cigüeña, que lo recibió sonriente. Después, como una doncella, cuando todo estuvo bien, sirvió la comida en vez de plato botella. Y haciéndosela muy bella, repetía con afán: pero sírvase, don Juan. Y Juancho pensaba a grito: ay, si tuviera ñoquitos en la lengua un buen imán. Abría la boca y miraba cómo la pájara aquella metía el pico en la botella y de a tres se los tragaba. Al mismo tiempo pensaba: pero qué cigüeña vaga, esto me pasa por plaga, por avariento y satán, por no escuchar el refrán que el que las hace las paga. El que las hace las paga. El que las hace las paga, ese, ¿viste? Andá sabiéndolo, Macri, ¿eh? Porque, como dice el cantito, a donde vayas los iremos a buscar, a donde vayan los iremos a buscar. Así algún es. Día, algún día las vas a pagar. Así es. Así que bueno. No hay cosa que no se pague en la vida. Sí, lo que no se paga en la vida se paga después. Claro. En algún momento se paga. Sí. Así que bueno, váyanlo sabiendo. Atilio, y se nos fue la hora. Parece que no, pero se nos fue la hora. Y bueno. Así que Joaquín está contento que salió el sol. Sí. ¿Sí? Está contento que salió el sol. Hay qué bueno. Sol. Sí. Bueno, y con ese solcito nos vamos a ir yendo. Nos vamos a ir yendo. Será hasta El otro lunes. Hasta el próximo. Y vamos a recordar el agradecimiento a cada una de las radios que nos retransmiten. Le mandamos un saludo ahí al Pollo en Viedma, a Julio allá en Buenos Aires. Ah, también. Sí. Mira. Julio se ocupa todas las semanas de poner el programa en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. A los chicos de La Fogón, que están ahí, que vuelven al aire en cualquier momento. Tuvieron ahí un problema con las tormentas. Ya para cuando salga este programa seguro están de nuevo al aire. Qué así bueno. Que alegremente para nosotros los oyentes van a estar nuevamente al aire. Y Alas, que está en cualquier momento, vuelve al aire también. Ya. Qué bueno. Tienen la casita casi terminada. Casi terminada, con calefacción, con humito. Ya. Qué lindo. Bien. Así que qué lindo que tengan su propio espacio. Sí, y nosotros vamos a tener que ponernos las pilas, Atilio, y, ¿sí? Y en esta primavera sí o sí sale, claro. Como sea, nos vamos a meter. Así que vamos a meternos. Qué bueno va a ser, sí, porque si bueno le falta tampoco, sí. Va a haber que ponerle gana y bueno, sí, tal y hacer cual. Lo posible. Sí, sí. Bueno, Atilio, y nos bueno, vamos Javier, yendo. Será hasta el próximo. Hasta el próximo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que ponerle un poco de de energía. Vamos a ver si para el próximo le hacemos alguna nota a algún vecino, alguna vecina. Va a estar bueno. ¿Eh? Sí, así sí. Venimos con algún audio de sorpresa. Bueno, saludos a Betty, saludos allá a los vecinos de Mallín. Y ojalá ya este programa, cuando salga al aire, esté saliendo también por la radio de La Pampa de Mallín. Que ahí va a estar muy bueno. Te pidieron el programa para pasarlo, así que. Claro. Bueno, sí, yo pasé tu número, pero bueno. Se ve que no pudieron llamar, no te pudieron localizar. Sí, a veces uno, viste, que anda. Pero por ahí vos, si podés, te comunicás con ellos y bueno. Vamos a tratar de llegar. Y si no, nos daremos una vueltita a ubicarlos y a llevarles. Eso estaría bueno. Claro. Así. Yo no conozco la radio, pero bueno, hay una vecina de Mallín, me dio la idea, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, le mandamos un saludo a la vecina también. Y claro, a Mirta Sánchez. Bueno, ahí nos veremos entonces. Atilio, un abrazo y hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo también para todos. Chau, chau. Lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así. Parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.